Cuando hoy por la mañana estaba en mi casa y venía después en el coche hacia este pueblo, yo pensaba, voy a celebrar la cena del Señor. Lo que tengo que hacer esta mañana es celebrar la cena del Señor. En esta gélida mañana de invierno a menos de 0 grados, lo que estamos haciendo aquí, en el centro de este país de Europa, es celebrar aquella cena que tuvo lugar hace 2000 años en Oriente, en Jerusalén. La misma cena, bajo otras apariencias, pero la misma. Y realmente, aunque evidentemente yo soy una persona con mis defectos y mis limitaciones, aquí ahora estoy haciendo el papel de Jesús, como si Jesús os invitara a todos a esta cena, que no es una cena material de alimentos, sino que es algo espiritual. Pero es Jesús mismo, a través de mí, el que os invita a esta cena espiritual, de alimentos espirituales. Y por lo tanto, todos los que estamos aquí deberíamos ser transformados misa tras misa. En realidad, por una sola misa ya podemos ser transformados. Por una sola. Y que saliéramos de aquí hoy por la mañana todos, también yo, más llenos del amor de Dios, de más alegría, de más optimismo, de más deseos de vivir la vida que el Señor nos ha dado. Para eso estamos hoy aquí. Y ayer por la noche, mirando una serie de cosas, encontré un cuadro precioso. Representaba a Jesús hablando en una sinagoga, en realidad leyendo. Salía en un ambón como este, más sencillo, y allí con el rollo, Jesús vestido pues como un israelita, con su velo y la túnica, salía en ese cuadro, aparecía hablando a la gente de ese pueblo congregada allí para escucharle. Lo mismo que aquí. Cambiando las vestiduras vuestras y las mías, y el edificio era lo mismo que ese cuadro. Y qué cosa tan maravillosa reflejaba ese cuadro al ver a Jesús hablando a la gente, enseñándoles. Qué cosa tan maravillosa debió ser escucharle. Aquel cuadro aparecía sin palabras, pero solamente la imagen era una maravilla. Uno decía, ojalá hubiera estado allí. Pero en realidad lo que pensé al ver ese cuadro es, mañana yo estaré, digámoslo así, en la sinagoga, digámoslo así, y también Jesús hablará a través de su palabra al pueblo allí congregado. Así que yo lo que os diría a todos vosotros es eso. Aquí vais a poder recibir, incluso sin comulgar, por los oídos ya un alimento espiritual. Incluso por los ojos, al ver esta ceremonia, estos ritos, ya eso tiene un efecto en el alma. Salvo que uno se cierre. Si uno se cierra, si uno no está atento, sino despistado, su cuerpo puede estar aquí, su mente puede estar en la casa, en otro lugar, a kilómetros, en sus preocupaciones. Pero si estamos en cuerpo y alma, esta misa, esta, basta para transformarnos. Los apóstoles con Jesús celebraron una sola cena. Basta para transformar una sola misa. Así que todos vosotros aprovechad lo que el Señor mismo directamente, aunque sea a través del sacerdote, os va a dar. Aprovechadlo, no lo dejéis pasar y alimentaos de eso y llenaos de todo lo que os he dicho. Porque el Señor no quiere otra cosa más que la felicidad, la alegría, el optimismo, los buenos sentimientos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso os lo está deseando dar. Si alguien no lo tiene, no es porque Dios no lo quiera dar. Os alimenta como los pajarillos del campo, día tras día, y Él quiere más todavía. Ese gozo. Pues que todos nosotros, hoy, recordemos este versículo con el que ha comenzado casualmente el Evangelio. Llegó Jesús a Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, le hemos escuchado. Nosotros le hemos escuchado a Jesús enseñándonos en su palabra, aquí, desde este mismo lugar. Que cada uno de nosotros vaya poniendo propósitos firmes para llenarse más y más de ese amor de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.